y que a mí nadie me puede amparar. Dicen que estoy manchado y no soy digno de perdonar. Dicen que mi pasado es muy maluco, porque yo fui bandido y fui cruel. De esto yo no me asusto, la culpa fue de una mujer. El desdichado, el desdichado, el desdichado, el desdichado. Oiga, comadre, el lamento del desdichado, uy. Mi tortura nadie la comprende, porque soy bohemio y tomador. Mi corazón se defiende de este constante dolor. La cerveza es mi único testigo, porque solo, solito siempre estoy. Nadie quiere estar conmigo, porque muy arruinado estoy. El desdichado, el desdichado, el desdichado, upa. El desdichado. Me dicen que soy el desdichado y que a mí nadie me puede amparar. Dicen que estoy manchado y no soy digno de perdonar. Dicen que mi pasado es muy maluco, porque yo fui bandido y fui cruel. De esto yo no me asusto, la causa fue de una mujer. El desdichado, el desdichado, el desdichado.